Ella no hay nada, yo. Respiramos ya la última vez, por favor. Soltamos todo. Respiramos profundo. Apretando nuestro primer chakra para arriba. Con los pulmones y la espalda baja, aventando todo ese aire. Ahí lo mandamos. Soltamos. Respiramos otra vez. Acuérdate de apretar. Apretando. Ahí aguantamos tantito. Mandando. Soltamos, soltamos. Thank you. interpretamos. Le pedimos permiso a nuestro cuerpo, a toda la existencia. Nos regale sabiduría. Apretando. Ahí respiramos despacito con nuestro chakra. Aguantamos ahí. Thank you. Se puede, vamos todos. Con confianza, no pasa nada, yo lo he intentado hasta el fondo, no te preocupes. Ahí mandamos nuestra energía consciente, toda nuestra creación, lo que queremos lograr, lo que queremos bendecir. Solo somos un cuerpo. Apretamos. Mandamos. Despacito respiramos, apretando. Toda esta energía la mandamos hacia nuestro corazón, para nosotros, desde nuestro primer chakra. Con esta vibración sanamos nuestro corazón. Adaptamos a la vibración natural nuestro corazón. Gracias por estar aquí, hermanos, hermanas. Gracias por su corazón y por su vida. Lo que son muchas bendiciones para todo su camino, todo lo que hagan. Hay que hacerlo con el corazón. Hay que seguir caminando con el corazón, seguir expandiendo la palabra sagrada. Hay que seguir mandando esta energía hacia nuestro corazón. Hay que seguir respirando, familia, hay que respirar. Por eso decían, respira. Estás enojado, respira. ¿Te está comiendo el mundo? ¿Sientes que te está comiendo el mundo? Respira. No podemos salvar a nadie. Solo nos podemos salvar a nosotros mismos. Solo a nosotros mismos, nosotros. Con nosotros, en nuestro propio diálogo, desde nosotros. Gracias, reflejos. Respiramos normal. Gracias por estar aquí, por todo este trabajo, por ir hacia eso que nos incomoda y verlo y entender que es parte de nuestra creación. Está bien. Gracias a eso. Gracias. La mejor forma de combatir al miedo, si se le quiere combatir, es con la gratitud. Hay que agradecer el miedo. Hay que respirar porque también la vibración nos puede agarrar también en el cuerpo, es normal. Y es normal. Hay que dejarnos abrazar también por la vibración. Es la vibración de nuestras células, están oxigenadas. También sentir nuestro líquido. Nuestro líquido de la raquia, imaginarlo y sentirlo, cómo sube, cómo se escucha en la última parte de la columna. Imaginarlo y sentirlo. Y solito va, solito, uno se da cuenta que, órale, la imaginación sobre el cuerpo influye mucho. Influye mucho también para poder alcanzar el estado. ¿Cuál es el estado? Se podría decir de la meditación, la oxigenación. Cada uno medita como le gusta. Nosotros podemos meditar así. Pero es esto, meditación. Esto, todas estas emociones las podemos sentir en nuestra casa todos los días y trabajar en eso. Ir entendiendo más cómo se quiere comunicar la fuente a través de nosotros mismos, con la meditación, cómo quiere comunicarse, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere decir. Nosotros sabemos lo que es la fuente, no, fíjate, nosotros sabemos lo que es la fuente y lo que es la carne. Sabemos discernir, sí sabemos discernir. Entonces, tampoco sentirnos culpables si vamos hacia la carne, si vamos hacia el recuerdo, porque el recuerdo es parte de la carne. Estamos diciéndonos esto ya hace mucho tiempo. Hay que seguir con la filosofía, con la palabra. Hay que abrir la palabra dentro de nosotros. Y es que esa es la ambición de la misma palabra de Dios. Abrir la palabra y que se esparza. Y que también en esa expansión se expanda adentro. Así es como se ramifica. Así se llega a la gracia. Es real. Todo lo demás es nuestro cuento. Y es hermoso también. Y hay que agradecerlo. A veces ese es el problema que tenemos. Porque yo no estoy hablando de ustedes. Yo estoy hablando de mí mismo. Tenemos eso, nos culpamos, nos hacemos las víctimas, necesitamos el drama, lo necesitamos para entender esto, está bien, ajú, gracias, gracias mente que se descontrola, gracias, gracias por el laberinto, por el espiral que se descontrola, se me descontrola, se me sale de las manos y a veces digo, ¿qué hago, no? ¿qué hago? Y ahí es donde hay que dejarle el trabajo a Dios. Dios tiene las respuestas. La respiración tiene las respuestas. Es nuestra gracia respirar. Gracias por estar aquí, hermanos y hermanas. Gracias a Dios.